Salomón, ¿se acuerdan del rey Salomón? Qué bueno. Y hoy Salomón no está fuera de lo que vamos a hablar, porque Salomón le da, está llegando también a sus últimos días y le está dando el traspaso del reino a su hijo. Su hijo se llama Roboán. Y vamos a estudiar todo lo que, ¿cuántos se acuerdan cómo terminó Salomón? ¿Terminó bien con Dios? ¿Terminó mal con Dios? Y tremendas consecuencias las que se le vinieron al pobre Salomón. Tremendas consecuencias cuando Dios le había dado tanto a Salomón. Dios, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel fue escogido para dar gloria de Dios. Amén. Como usted, ¿cuántos escogidos de Dios hay aquí? Usted está escogido para dar gloria a Dios. Es decir, que hay mucha gente que le está viendo. Es decir, que hay mucha gente que tiene los ojos sobre usted. Amén. El salmista decía: aderezas mesas frente a mis angustiadores. ¿Sabe qué significa eso? Que hay muchos angustiadores que están viendo. Y el Señor dice: pero el Señor me hace firme delante de ellos. El Señor me hace fuerte delante de ellos. Y el pueblo de Israel fue escogido como nación. Amén. Para que el Señor se revelara por medio de ellos y las demás naciones vieran cómo era ser parte de la familia de Dios. Amén. El problema de Israel, que se desviaba del Señor, hacían lo que querían, como algunos de nosotros, como yo. Entonces el Señor se ve obligado a ir tras sus hijos, tras la disciplina, porque el Señor está interesado en mostrarse Él por medio de sus hijos. ¿O acaso, dígame, por medio de quién más el Señor le puede hablar al que no conoce? Bueno, la creación dice que la misma creación habla de Dios. ¿Pero acaso no es el fruto de Dios y el sacrificio de Dios por medio de nosotros para extender su reino? Amén. Somos nosotros, y el pueblo de Israel como nación había caído en pecado y había caído en el olvido de Dios, liderados por un hombre llamado Salomón. Bien dice la palabra que si la cabeza está mal, todo el pueblo está mal. Amén. Y así como Salomón estaba, todo el pueblo estaba mal para con Dios. Entonces se había llegado la hora de que Dios tenía que intervenir. Porque aquel hombre de Dios, conforme al corazón de Dios, David, ya había muerto. Y cuando le dice a su hijo: ok, tú vas en el trono, por Dios te da el privilegio, le dice: esfuérzate, sé valiente, cumple los mandatos de Dios, busca la voluntad del Señor y no te desvíes, porque entonces Él te va a prosperar y siempre va a haber de nuestro linaje rey en el trono. Salomón termina tan mal que esas palabras preciosas, esa es la diferencia de tener un papá. Que el papá siempre le está diciendo al hijo ciertos consejos, que los que no tuvimos papá no tuvimos esa oportunidad de ver ese carácter. Y David le dice: esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? Vos te vas a quedar ahora. ¿Y cómo tenés que ser valiente? Buscando al Señor todos los días. Y yo digo que no hay palabras más lindas esas como que venga un padre y se lo diga a un hijo. ¿Amén? Las podemos escuchar del pastor o las podemos escuchar de alguien más, pero yo creo que el respeto y la admiración de que un hijo tiene hacia su padre lo hace como abrir la mente y abrir, bueno, digo yo, vea, le hace abrir la mente y abrir el corazón y tomar lo que el padre está diciendo. Dice: tú te quedas a cargo. O como cuando están pasando, no sé, a la empresa, dicen: mira, yo ya estoy, ya no puedo. ¿Sí? Y aquí está la empresa, los números quedan así, esto queda así. Te voy a dar un consejo para que te vaya bien siempre. Haces esto, esto y esto que a mí me ha funcionado. Si eso, faltas a esas reglas, ya te va a comenzar a ir mal. Y yo digo: qué bendición, qué luz la que dan ahí. Eso hizo David con Salomón. Pero Salomón termina tan mal que cuando él pasa el reino a su hijo, no le dice nada. porque no tiene los ojos abiertos espirituales, porque no tiene la conciencia de Dios, porque no tiene a Dios mismo en su boca, en su corazón. Si nosotros no tenemos a Dios mismo así a flor de piel en nuestro corazón, difícilmente sale de nuestra boca. Porque la Biblia dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo tengo mucho de Dios, entonces automáticamente mi boca hablará mucho de Dios. Pero si yo tengo mucho amor por el dinero, adivíneme de qué va a hablar mi boca. Si yo tengo mucho amor por el fitness, por el ejercicio, y de qué va a hablar mi boca. Buscando ahí videos, el CrossFit, el no sé qué, tantas cosas que han salido ahora, y esto y lo otro, y buscando, y solo eso, y mi boca y mi mente, solo eso. De lo que hay en el corazón habla la boca. Y como en el corazón de Salomón, sus últimos días, Dios no estaba, no fue capaz de decirle a su hijo Roboán que tomaría el reino: Roboán, esfuérzate en obedecer al Señor. Esas palabras que tuvieron que haber sido una tradición no estuvieron. Salomón está a punto de morir y traspasa su mando o su reino a su hijo Roboán. Y yo quiero que lea conmigo Primera de Reyes 11:11. Y vea esto de Dios. Dios le dice a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. La palabra de esta mañana se llama un reino dividido. Y esta es la base. ¿Por qué no lo lee conmigo? Porque es base esto. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Hay tres personajes ahora: Salomón, Roboán su hijo y Jeroboán. Jeroboán es el siervo a quien Dios le daría parte del reino. ¿Y sabe por qué Dios no se lo dio todo a Jeroboán? Porque ya lo vamos a estudiar un poco. Porque una vez le dio una promesa a David y le dijo: siempre estará alguien de tu linaje sentado en el reino. Y Dios dijo: a Salomón, Salomón se merece que se lo quite todo. Pero porque su padre David sí fue fiel conmigo, no se lo voy a quitar todo. Y Salomón se entera. Dios le habla esta palabra y Salomón se entera que ese siervo a quien Dios le iba a dar su reino, es como que usted tenga una empresa. Le dice: te has portado tan mal, le dice Dios, que tu empresa ya no va a ser tuya, te la voy a dar a uno de tus trabajadores. Y es fulano de tal. Y cuando usted lo ve, le da cólera y le dice: este lo quiero matar. Y Salomón quería matar literalmente a Jeroboán. Jeroboán tiene que huir y se va a vivir a Egipto porque Salomón estaba tan perdido, hermano, que cree que le iba a ganar a Dios. Este es el elegido, pues lo voy a matar y vamos a ver a quién se lo das. Pobre Salomón, pensó que le podía ganar a Dios. Y Jeroboam se va a huir a Egipto, se va a refugiar a Egipto y vive allá. Llega a pedir asilo, ¿ya? Miren, Salomón me quiere matar, teneme aquí. Pero dice la Biblia que este Jeroboam era un hombre fuerte, esforzado, era un líder, tenía mucho mando en el reino de Salomón. Era de los destacados, era de los buenos. Y llega allá en Egipto y le dicen: pero si vos sos de los fieles de Salomón, ¿por qué te quiere matar? Pues vino una promesa que parte del reino va a ser para mí, entonces me quiere matar. Salomón tenía celos, tenía inseguridad, tenía tantas cosas. Y este hombre, estando en Egipto, escuchaba todo lo que el pueblo sufría. Básicamente eran esclavos dentro de su mismo país. Antes eran esclavos en Egipto, pero Salomón dice que los hacía trabajar horas, muchas horas extras, y no les pagaba, y a Salomón solo importaba hacerse rico. Y este hombre, líder, fuerte, valiente, esforzado, estaba allá escuchando todo lo que el pueblo estaba pasando. Lea conmigo, por favor, Primera de Reyes 12, del 1 al 14. Vamos a leer mucho y espero que ponga atención a lo que leemos. porque aquí es donde el reino se comienza a dividir. Primera de Reyes 12, del 1 al 14, dice: Roboam, que era el hijo de Salomón, Roboam fue a Siquem, una ciudad, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle, ¿qué dice? Hacerle rey. Siquem era el lugar donde Roboam sería proclamado rey, y hasta este momento la gente estaba todo chévere, ¿eh? Era, ok, vamos a hacer al nuevo rey, y todo el pueblo se va a esa ciudad y dice: hoy lo vamos a proclamar rey. El rey, y todo estaba bien. En el 2, y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, que era Jeroboam el que estaba en Egipto, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Se acordó el pueblo, ¿verdad? Ahí hay alguien que puso, vamos a llamarle, que venga a ver la proclamación del rey. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: escuche esto, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Es decir, el pueblo manda a traer a Roboam y le dice: Roboam, quiero que tú nos lideres. Hoy es el momento. Hoy es el tiempo, Salomón está dejando el trono, lo está tomando Roboam, y ahora toda la nación dice: ahora que tú vas a tomar el mando, queremos arreglar algunas cositas, rey. Y le dice: el yugo que tu padre puso sobre nosotros es pesado. El yugo que puso tu padre sobre nosotros no podemos cargarlo. Ahora tú que estás tomando las riendas, te pedimos que seas un poco más sabio y quites y alivies ese yugo del pueblo de Israel, porque todos estamos de acuerdo que no podemos seguir así. Amén. Ve el 5 conmigo. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Es decir, le dijo, ok, el rey los escuchó y les dijo: ¿saben qué? Regresen en 3 días y yo les voy a dar una respuesta. He escuchado su petición, he escuchado su clamor, yo les doy una respuesta, pero regresen en 3 días. Entonces, el 6, entonces el rey Roboam pidió consejo de quiénes, de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres, oiga lo que le dicen los ancianos y le aconsejan al nuevo rey: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndole buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. El 8, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se han criado con él y estaban delante de él. Es decir, se va a donde los ancianos, los que tienen sabiduría, pide consejo cómo responder al pueblo, pero él dice: voy a oír a alguien más, voy a ir donde mis yeros, esos babosos nos hemos creado y tenemos una confianza con ellos. Si yo cuando he tenido problemas les he dicho y ellos han sido francos conmigo, yo con ellos, si es que hemos sido calidad. Y viene el nuevo rey y se va donde sus cheros, vea el 9, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes, sus cheros, que se habían criado con él, le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho, a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Perdón, así le hablarás. Y el menor dedo de los míos es más grueso que el lomo de mi padre. En el 11. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Pobre pueblo. Si aguantó a un Salomón, hoy iba a aguantar a alguien más malvado y alguien sin carácter. Amén. Yo no sé si usted ha conocido a alguien sin carácter y que es líder. Yo conocí a alguien, pero era terrorífico. porque repetía lo que alguien más le decía. Y disculpe la palabra, pero no cuajaba en el área donde tenía que aplicarlo, y no importaba, era así, vertical, y lo ponía porque se lo habían dicho, y terminaba haciendo un solo desorden porque no tenía carácter, porque no oía verdaderamente al sabio. Y este pueblo, de aguantar a Salomón, ahora va a aguantar a alguien mucho más nefasto, que dice: si mi padre le dio azotes, yo los voy a castigar y les voy a poner escorpiones en la espalda. Realmente el pueblo temió mucho. Al 12, vea conmigo. Pégale un codazo al que está a la par y dígale que vamos a leer. Dígale que tiene más. Vamos a leer, dígale. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Yo me imagino a Roboam: hey, muchachos, pueblo, reunámonos. El tiempo ha llegado, vamos delante del rey. Los 3 días han pasado, vamos a ir a ver allá. Y toda la gente, como cuando uno va a hacer algo por ahí, ¿vea? Y es como: que sea la voluntad del Señor, ¿vea? Ojalá que el rey nos haya escuchado, y ojalá que pueda oírnos y que las cosas puedan cambiar. Sí, oremos. Y yo me imagino al pueblo orando ahí y pidiéndole a Dios que las cosas le fueran bien. Y se llega el tercer día y van delante del nuevo rey. Pero el rey en el 13, vea conmigo: y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. El pueblo se fue de espalda cuando escuchó esas palabras del mismo rey. El pueblo dijo: ¿qué? ¿Cómo es posible? ¿Que acaso nosotros no somos israelitas, no somos judíos para que nos trates como animales? Se armó una revolución ahí. Comenzó la murmuración, comenzó el miedo, comenzó el temor, porque si habían sufrido, iban a sufrir más. Primera de Reyes 12:16, conmigo, por favor. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras, diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. ¿Sabe qué significa este versículo? Literalmente, el reino se divide. Eran 12 tribus en Israel, ¿sí? 2 venían del linaje de David, que era Judá y Benjamín. Entonces las otras 10 dicen: y nosotros, como no somos del linaje, ¿qué vela tenemos en este entierro entonces? O sea, por nosotros no hay nada. Así que las otras 10 tribus, vámonos hacia el norte, y vos quédate aquí en el sur. Y de las 12 tribus, 10 se van hacia el norte y 2 quedan en el sur, y el pueblo se divide hasta el día de hoy. ¿Quién tuvo la culpa de esto? ¿Quién me dice? Salomón. Porque a Salomón Dios le advirtió: si me sigues, si haces mi voluntad, si me obedeces, entonces yo estaré contigo. Y esas son las consecuencias de no obedecer. ¿Cuántos han pagado consecuencias de no obedecer? Amén. Yo paso el micrófono y pasamos dando testimonio 3 días aquí. Y todo lo que ahora estaba pasando aquí era por consecuencia de Salomón. El reino se había dividido. Este nuevo rey tuvo la oportunidad de escuchar. Fíjese que el nuevo rey hizo bien el protocolo. Ante una decisión importante fue donde los ancianos. ¿Cómo creen ustedes que yo debo de responderle a este pueblo? Y los ancianos le dijeron. Salomón había armado un equipo de ancianos sabios, que en las decisiones importantes, aún Salomón se apoyaba en ellos. Ese equipo estaba ahí. Pero dice: tengo unos cheros a los cuales también les puedo preguntar. Y se va donde sus amigos y les pregunta, y termina tomando el consejo garrafal, el consejo que no tuvo que haber tomado. ¿A cuántos les han dado un mal consejo aquí? ¿Y lo han seguido? ¿Sí? ¿Sabe que este pasaje nos habla de que hay gente correcta a su alrededor, pero también hay gente incorrecta a su alrededor? ¿A quienes oímos? Hay amigos a quien podemos oír, pero también hay personas sabias que Dios ha puesto a quienes nosotros podemos oír. La pregunta es, y si quiere no me conteste o pégale un codazo al que tiene ahí a la par, ¿a quién está escuchando ahora mismo usted? ¿A quién le está usted yendo ahí a ayudar? Fíjate, y viene el otro y le da un consejo. Y usted, ay, gracias, me hiciste el día. Gracias, si no estuviera vos, ¿qué hiciera? Pero la pregunta es, ¿quién es esa persona? ¿Qué tiene de Dios esa persona? El rey Roboán se fue donde las personas incorrectas, teniendo a las personas correctas. Y siendo personas incorrectas, le dieron un consejo incorrecto. ¿A quién está escuchando usted? ¿Quién es su guía espiritual? Proverbios 11:14 dice: en la multitud, ¿está ahí? ¿Sí? Lea conmigo. En la multitud, no, vamos a leer, lea conmigo. En la multitud de, en la multitud de consejeros está la seguridad. ¿Sabe qué quiere decir esto? En la multitud de consejeros, pero no en la multitud de personas. Consejeros. Pero nosotros andamos preguntándole a un montón de personas. Hay muchas personas, pero consejeros no. Y dice la Biblia, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Usted no puede ir cada día o cada semana o cada mes explicándole a la gente, y no es por orgullo, no es por soberbia, no es por altanería, pero usted no puede ir por cada día, cada semana contándole a la gente que se para 3 minutos a hablar con usted lo que le pasa, porque no son consejeros, son personas. Y muchos de nosotros hemos recibido consejos malos pensando que son buenos y los hacemos. Mire, la verdad es que yo creo que usted ha de tener buenos amigos, pero la Biblia no habla de que me debe aconsejar un buen amigo. La Biblia habla que me debe aconsejar un consejero. Si su mejor amigo es su mejor amigo, pero no es consejero, no espere un buen consejo. Lo va a hacer con todo el corazón. Lo va a hacer con todo el cariño. Yo le aseguro que a ustedes le han dado consejos, pero con toda buena disposición, con todo el cariño del mundo. Usted ha llegado delante de alguien, le ha explicado su situación, y esa persona quiere darle lo mejor y quiere sacarlo de ahí, y qué bueno. Pero probablemente quien le está diciendo eso es su mejor amigo, y se lo está diciendo con el amor del mundo y con el cariño del mundo, pero le falta sabiduría. Y no es altanería, la Biblia lo dice. ¿Cuántas personas han perdido negocios, han perdido empresas, han perdido familias, han perdido matrimonios? Porque les aconsejaron mal. Porque escucharon a las personas incorrectas y no escucharon a las personas correctas. Roboán escuchó a las personas incorrectas. Amén. Punto número uno. Hay personas incorrectas a su alrededor. Busque consejeros, como la Biblia dice, no a amigos. Roboán se fue con los amigos, pero los consejeros no eran sus tan amigos, pero eran consejeros. Y su consejo era mejor, y no iba a pagar tanta consecuencia si tan siquiera los hubiera escuchado. Amén. La otra pregunta que debo de hacerme y que se la hago, pues cuando uno está preparando el mensaje, es como, pues, vienen unas preguntas como para uno y entonces uno se las tiene que hacer a ustedes. ¿Cómo puedo estar seguro que me están dando un buen consejo? ¿Cómo puedo estar seguro que a quien le estoy preguntando es la persona indicada? ¿Cómo puedo estar seguro si lo que me está diciendo es un buen consejo? ¿Alguien quisiera tener esa fórmula ahí? Es decir, este buen consejo, este no, este sí, este no, este sí. La respuesta es, lo que esa persona le está aconsejando, le está llevando a obedecer a Cristo o a desobedecerle. Fácil, ¿verdad? Como aquel problema que Salomón tuvo que resolver, ¿verdad? Que le llevaron al niño y le dijo, partámoslo a la mitad. Y estaba fácil esto, ¿verdad? Y lo terminó dando vivo y a la madre correcta. Y la Biblia es sabia y nos dice, si te están dando un consejo y ese consejo te está llevando a desobedecer a Cristo, no es buen consejo. Si ese consejo que te están dando te está llevando a desobedecer la palabra y las reglas que Dios tiene en su palabra, entonces deséchalo. ¿Me estoy dando a entender? Porque hay muchos consejos de moda. Hay unas frases ahora bien de moda y se oyen bonitas, ¿vea? Aquí he anotado algunas. Si te da paz, hazlo. ¿Vea? Bien bonito se oye, ¿vea? Si te da paz, hazlo. ¡Wow! ¡Qué frase! Y hasta uno la pone en el Facebook. Si te da paz, hazlo. Y todos ahí poniendo me gusta. Porque son frases de moda. Si te hace feliz, hazlo. Hay otra que es bien sonada y esta dice, haz lo que tu corazón te diga porque él nunca se equivoca. Wow. Y algunos le cambian la frase, haz lo que tu corazón te dicte. Otra para el Face. Haz lo que tu corazón te diga porque nunca se equivoca. Pero ¿qué dice la palabra en Jeremías 17:9? ¿Está ahí? Nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. O sea que usted no puede andar oyendo lo que su corazón quiere, porque es engañoso y perverso y tiene la capacidad de engañar ese pedacito de carne, todo su ser. Si te hace feliz o si te da paz, hazlo. Me pregunto, para un delincuente que le hicieron daño a uno de sus compinches malvados ahí, ¿qué le da paz? Irse a vengar. Y dicen, y no voy a estar en paz hasta vengármela lo que aquel me hizo o le hizo a fulano. Eso le da paz a él, pero es correcto. No puedo andar yo por el día a día o por la semana haciendo lo que me da paz. No puedo ir cada día ahí haciendo lo que me hace feliz. ¿Y qué me importa pasar encima? ¿Sabe qué significa eso? Haz lo que te hace feliz. Quiere decir, ¿qué te importa la demás gente? Pasar encima de ellos. Importás vos, Dios. Es como verme Dios yo. Y yo vine a este mundo para ser feliz. Es otra frase, ¿verdad? Venimos a este mundo para ser felices. Entonces eso significa, si se te atraviesa alguien ahí, pásatelo llevando. Y por eso hay tanta avaricia de dinero. Por eso hay, ¿eh? Las familias, cuando hay dinero, herencia por medio, sí o no, que se dan riata. Hombre, si se dan riata, es mejor no tener nada, hermano. Porque hermanos terminan peleándose. Porque a mí, ¿qué me importa? Lo importante soy yo. Lo importante es mi futuro. Lo importante soy yo. Y nada más. Y van tras eso y no importa a quién me lleve de enfrente. Pero como la frase es, si es por mí y si me hace feliz voy, entonces voy. Pero la Biblia no habla de eso. Eso en verdad lo está llevando a obedecer la palabra o desobedecerla. Ese delincuente que se va a ir a vengar, lo que le da paz es quitarle la vida a otro. Eso le va a dar paz a él, pero ¿es correcto o es incorrecto? Nada es tan engañoso y perverso como el corazón. Hay otra frase, has anotado muchas: tienes que vivir tu vida al máximo y ser feliz haciendo lo que más te gusta. Es mentira. La Biblia dice que fui creado para la alabanza de su gloria. Yo no puedo vivir haciendo siempre lo que me gusta. La Biblia dice que mi cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cómo voy a andar ahí haciendo todo lo que quiero hacer? Eso contradice la Biblia. Si esa persona te hizo mal, hacéselo vos también. ¿Cuántos matrimonios no se han roto por esto? ¿Amén? Porque uno hizo mal, y no hay que justificar a ese, pero los que somos hijos de Dios estamos llamados a no devolverla en buen salvadoreño. Cuesta, ¿verdad? Pero si te hizo mal, devolvésela y doble, pues. ¿Y cuántas vidas se han perdido por esto? ¿Cuántos matrimonios? ¿Cuántas amistades? Por venganza. Vea Romanos 12, 17 conmigo. Está ahí. Romanos 12, 17 al 18. Si no lo leo acá, dice: no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Queridos hermanos, no tomen venganza a ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue, porque la Escritura dice: a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. Si hay un consejo que a usted lo está llevando a vengarse, pégale un garrotazo al que le está diciendo eso. ¿Cuántos cristianos hay acá? ¿Cuántos hijos de Dios estamos acá? ¿Y duele lo que nos hacen? ¿Duelen las traiciones? Duelen, y Dios lo sabe y dice: hey, calmado. Sé que te querés vengar, pero calmado. Mía es la venganza. Y él le preguntaba al Señor: ¿y por qué, Señor? Si que quedan tantas ganas, vea. Compasión lo haría uno ahí. Y el Señor sabe qué me diría. ¿Sabes por qué es mía la venganza? Porque nadie es verdaderamente justo para hacerlo, para vengarse. ¿Me entendió eso? O sea, se lo voy a decir más fácil: a usted también le han perdonado. ¿O no se acuerda que estábamos muertos en delitos y pecados? Dios dice: acordate de dónde te traigo. Yo a vos te he perdonado. Vos no sos ningún justo. Y si no sos ningún justo, solo puede hacer justicia y tomar venganza a alguien que verdaderamente es justo. ¿Me entiendes? O sea, la venganza solo la puede tomar alguien que verdaderamente es justo, que es perfectamente sabio, que es perfectamente puro, que no conoce el pecado, que no conoce la maldad y que no desea maldad. ¿Quién tiene ese currículum aquí? Entonces dice Dios: por eso no te corresponde la venganza, porque no eres perfectamente santo, porque no eres perfectamente sabio, porque no eres puro, porque no eres perfecto, porque hay maldad en tu corazón. Por eso nadie aplica para vengarse. Cuando alguien toma la venganza en sus manos, está pasándose de encuentro a Dios mismo. Nadie de los que estamos aquí somos verdaderamente justos para poder hacerlo. ¿Ustedes han leído aquella parábola del hombre que de deudor? Dice que ese hombre tenía una deuda para con alguien, y era una deuda grande. Entonces vino ese a quien le debían y le dijo: ¿sabes qué? Te perdono la deuda. Y perdonar la deuda en ese tiempo significaba libertad, porque si yo no podía pagársela, yo y mi familia y toda mi generación, y si la deuda así como era, íbamos a trabajar como esclavos para pagar esa deuda. Y el hombre le dice: te perdono. Cuando este hombre escuchó que le perdonaron la deuda, fue como: ¡qué alegría! ¡Wow! ¡Qué gozo! ¡Qué hombre tan bueno! Pero a este a quien le habían perdonado, había otro que le debía. Y le debía mucho menos de lo que él debía. Y un día se lo encuentra en la calle y le dice: ¿qué pasó con lo que me debes? Sí, señor, fíjese, discúlpeme, pero no le hemos podido. No, nada de disculpas. Vos y tu esposa y tu familia ahora son mis esclavos y me van a servir porque no me podés pagar. Él no hizo lo mismo, ¿verdad? Pero aquel que había perdonado se dio cuenta y le dijo: con que tú no pudiste perdonar, siendo mucho menos lo que yo te había perdonado, entonces me lo vas a pagar ahora. Me lo vas a pagar ahora. Y tu deuda ahora, si no me la puedes pagar, entonces vos sí vas a ser esclavo, porque no tuviste misericordia de aquel como yo tuve de ti. Entonces, lo que esta parábola quiere decir es que si yo te he perdonado a vos, ¿quién sos vos para andar queriéndote vengar algo? Si vos también has sido perdonado, si grande era tu deuda, ¿cómo andás vengándote vos? Si alguno de aquí tenía pensado algún tipo de venganza o algo, renuncia a eso, hermano. Algún se la devuelvo, renuncia a eso. Amén. Y si ese consejo que le están dando lo está llevando a desobedecer toda esta parte, entonces no es consejo de Dios, no es consejo de hombres sabios, no es consejo de hombres buenos. Dios le ha puesto hombres y mujeres sabias a su alrededor. Búsquelas, búsquelos. Es bueno pedir consejo, ¿verdad? Es bueno pedir consejo. Hay un salmo que dice, Salmo 34, dice: aléjate de la maldad y haz lo bueno. Busca la paz y síguela. Fíjese que yo he estado llegando donde un conocido, y solo, y digo, con misericordia lo digo, porque yo llego donde él, es una empresa, toco, y hay eso que jalan así y ven, ese pedacito de lata y ven. Ese hombre, nomás yo le veo los ojos, le veo angustia. Abre, ay, ¿qué pasó? Cierra. Y así, no sale. Ay, entra. Yo hasta ya tengo miedo. ¿Qué pasa aquí? Y entra. Y yo, pues, este algo le pasa. Es cristiano, hermano. Y es buen músico, hermano. No, y los instrumentos que tiene, no, hombre. Tiene una banda, pero tocan lindo. Y pasa. Yo digo, y mira a su alrededor quién está ahí. Y este lo andan buscando algo. Y esta semana estuve con alguien que lo conoce. Mira, fulano de tal, mira esto. Ah, con razón. Se ha bajado a medio mundo. Parece una adicción en él, bajarse a todo mundo. Mira, te menciono a uno, fulano, mengano, amigazos de él. Fulano, mengano, sultano, este y el otro. Todos ya no le hablan. A todos se los ha bajado, a las empresas tal. Y anda un carro que lo ha comprado con quedan falsos. Y no sé qué, ya se lo andan, y lo andan buscando. Y yo me quedo, ¿qué? ¿A qué hora va a despertar? Porque me da compasión, porque es cristiano, porque es hijo de Dios. Y digo, ¿a qué hora va a despertar? La Biblia dice, busca la paz y síguela. Si ese consejo que le están dando no es para paz, entonces deséchelo. La Biblia dice, busca la paz, es decir, hay que hacer un esfuerzo en decidir, aunque sea en contra de mi carne, pero decidir lo bueno. Dice, haz lo bueno y sigue la paz. O sea, hay que buscar la paz, hermano, porque en la punta de nuestra lengua no está la paz, porque a nuestro alrededor la paz no está. Hay que ir y buscarla, y mantenernos en un solo camino, haciendo el bien. Dice el Señor, ahí vas detrás de la paz, buscándola, y aquí y para allá, y aquí, y síguela, y síguela, y síguela. ¿Cuesta? Porque es en contra de nuestra carne, porque es en contra de nosotros. Este hombre Roboán, volviendo un poco, conocía todos estos principios de la Biblia, pero él menospreció la paz, menospreció el consejo de los sabios, menospreció la alegría, menospreció la prosperidad, menospreció la obediencia a Dios y decidió hacer lo que quiso, como su padre Salomón. Otra es esa, sabemos cuál es el camino, pero terminamos haciendo lo que nosotros queremos. Amén. ¿Usted cree que Salomón no conocía la palabra? Si era sabio, había vivido bajo las alas de un hombre como su padre David, que conocía a Dios. Salomón conocía la palabra, pero hacía caso omiso de la palabra y hacía lo que quería. Y Roboán, su hijo, tomó el mismo ejemplo de su padre y dijo, yo sé lo que hay que hacer, pero voy a hacer lo que quiero, no lo que debo. Conocía toda la palabra, vea, Dios había hablado al pueblo, vea conmigo Deuteronomio 24:14. Ahí está. No oprimas al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. Había una palabra. El pueblo estaba el pueblo llegó y le dijo, tu padre ha quebrantado la palabra. Tu padre ha faltado a la palabra de Dios. Nosotros venimos a decirte que tú te endereces. Y en este versículo, que ya ellos lo tenían, que era ley, que era una ley de Dios para el pueblo, decía, no lo oprimas al pobre, no lo castigues. Si tú comienzas a gobernar, haz las cosas diferentes. Pero él no quiso oír tampoco. Y su padre terminó idolatrando, terminó dividiendo el reino, él también. Vea conmigo primero de Reyes 12:25. Mire, hermano, de verdad, con todo cariño yo le digo, la iglesia en El Salvador ha tenido muy buenos líderes espirituales, pero también, hermano, hemos pagado consecuencias de líderes que se han desviado del camino del Señor. Y el nombre del Señor ha sido pateado, ha sido ultrajado por los que somos líderes espirituales. Si usted es hijo de Dios y yo soy hijo de Dios, que sea Él a quien nosotros debemos de ver. Vea este otro rey Jeroboam, que es el que se divide, vuelve a fallarle a Dios una vez más, como él lo vio a Jeroboam y como Jeroboam vio a Salomón. Jeroboam, ¿qué fue lo que implantó en sus 10 tribus? La idolatría, como Salomón. Salomón era su ideal. Salomón era su mentor. Y terminó aprendiendo las mismas mañas de Salomón. Este nuevo rey, que también Dios le da la oportunidad de decir, de siervo ahora vas a ser rey, termina idolatrando también. Vea, Primera de Reyes 12:25. Jeroboam reconstruyó la ciudad de Siquén, que está en los montes de Efraín, y se estableció en ella. Luego reconstruyó también Penuel, pero pensó: la dinastía de David puede recuperar el reino. Si esta gente va a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, volverán a sentir afecto por Roboam, rey de Judá, y entonces me matarán y se volverán a Roboam, rey de Judá. Ahorita le explico esto. Cuando el reino se dividió, el templo quedó del lado sur, donde estaban solo las dos tribus, y a cada judío se le pedía que debían de ir al templo a adorar al menos 3 veces al año. Y se encontraron con ese problemita: el templo está allá, pero nosotros estamos divididos. Entonces dijo el nuevo rey: si estos van allá, se van a volver a enamorar de aquel rey. El rey les va a endulzar el oído y yo me voy a quedar sin reinado. Tuvo celo, tuvo inseguridad. Entonces se le ocurre una idea brillante. Diga brillante conmigo. Vea lo que hace este hombre. Después de haber consultado el asunto, hizo el rey 2 becerros de oro. Mire qué idea. Y dijo al pueblo: ustedes israelitas ya han ido bastante a Jerusalén. Aquí tienen a sus dioses. ¿Desde cuándo los becerros de oro fueron los dioses de los israelitas? Aquí tienen a sus dioses que los sacaron de Egipto. Entonces puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de aquel Israel, que Israel pecara. Pues la gente iba a Betel y a Dan para adorarlos. Construyó también santuarios en lugares altos y nombró sacerdote a gente del pueblo. O sea, cualquier, ¿quién quiere ser sacerdote? ¿Quién quiere ser levita? Va, vengan, vengan. Y no estaban ni llamados para eso. Además, estableció una fiesta religiosa el día 15 del mes octavo, como la fiesta que se celebraba en Judá. Y él mismo ofreció sacrificios sobre altares. Esto lo hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había fabricado y nombrado sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Este hombre, lleno de inseguridad, lleno de pecado, lleno de maldad, dice: ya soy rey yo, ¿y quién me va a quitar de aquí? Si estos se van para allá, la regué. Entonces la idea brillante fue hacer 2 dioses, becerros de oro. Y todo el pueblo, hermano, como si no tenían idea de Dios, iban a adorar a esos becerros. Si la cabeza está mal, todo el pueblo está mal. ¿Sabe qué me lleva a pensar? Este versículo, hay una parte donde dice: y después, dice, aquí está, después de haber consultado el asunto. O sea, que este nuevo rey también fue donde algunos consejeros, o no consejeros, donde algunos amigos. Y les dijo: miren, estamos divididos, estamos de este lado, Judá está allá. Yo pienso que si estos llegan a ir a adorar al templo allá, se van a quedar allá y nosotros aquí vamos a quedar valiendo mangos. Entonces la idea que tengo es levantar 2 becerros de oro y que adoren aquí para que no tengan que ir hasta allá. Y los que estaban a su alrededor, ¿qué creen que le dijeron? Sus líderes, sus sabios, le dijeron: oh rey, cuando nosotros vamos, vos ya venís. Qué inteligente sos, rey. Wow, por eso sos rey. Por eso estás donde estás, porque vas adelante de todos. No pudo salir alguien ahí sabio y decirle: rey, ¿no crees que si Dios te dio una promesa dándote un reino, te la va a quitar solo porque estos van a ir a adorar allá? Rey, ¿no te estás viendo que no estás confiando en el Señor? Rey, ¿no te estás viendo que tu corazón está envuelto en inseguridad? ¿Tu corazón está envuelto en miedo? Rey, date cuenta que si Dios te dio el trono, Él será fiel en mantenerlo. Pero si tú haces lo que debes de hacer, ningún cabezón salió allí diciéndole eso. Todos le dijeron: Rey, qué bárbaro sos. Sos lo máximo, Rey. Sí que sos inteligente, sí que sos grande, por eso eres rey. Pero nadie le dijo: Rey, estás desconfiando del Señor y tu corazón se ha apartado de Él. Los becerros de oro nunca han sido los dioses de los israelitas. Los becerros de oro nunca sacaron al pueblo de Israel de Egipto. Nunca. Nunca adoraron a esos. No sé por qué los estás haciendo. No sé, es como que aquí en el culto sentemos a qué? Sentemos a alguien aquí y comencemos a cantarle a él. Porque aquí nunca eso se ha hecho. Porque le cantamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así pasó en el pueblo. Pongámosles un becerro y que adoren. Pero ¿y el pueblo dónde estaba? Pero ¿y la mente del pueblo dónde estaba? ¿Por qué fueron tan, como decimos en buen salvadoreño, Juan, vendémela? Esas frases se las escucho a mi mamá y a todas las señoras ya. Ahí va, como que sos Juan, vendémela. Y si te dicen tírate aquí, tírate aquí. Y te dicen tírate allá, te tiras allá. Y el pueblo iba como Juan, vendémela, a hincarse y adorar a aquellos becerros de oro cuando conocían la palabra. Cuando conocían los mandamientos y los estatutos de Dios. Dígale al que tiene la par: tienes que obedecer los mandamientos de Dios. Este rey tuvo la oportunidad de que Dios le glorificara, pero lamentablemente también le termina quitando el reino porque peca delante de aquel que es puro, que es santo y que no acepta que haya idolatría en los corazones de cada uno de nosotros. Amén. Yo estaba pensando hoy, ¿por qué cuesta tanto obedecer al Señor? Y yo creo que Satanás se ha encargado de meternos en la mente un chip y en nuestro corazón que obedecer a Dios es ser aburrido. Que obedecer a Dios es como quitarme la sonrisa de mi boca y echarla a la basura. Y que yo tengo que andar unos días, llegar al colegio, sentarme, llegar al trabajo y no ver para ningún lado. No es que quiero ser santo. Pero eso es lo que Satanás nos ha metido en la cabeza. Cuando la Biblia dice: Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo. Es decir, ningún lado hay plenitud de alegría, nada más que cuando estamos verdaderamente pegados en el Señor. Cualquier otra cosa nos puede hacer sentir cómodos, ¿verdad? El dinero nos puede hacer sentir un poco más cómodos. O la casa, o las posesiones, o la relación que tengo, o mi esposa, o mi esposo, o el novio, o la novia. Nos puede hacer sentir un momento cómodo. Pero por decreto, hermano. Pero por esencia. Pero porque así está establecido, la verdadera felicidad es estar en la presencia del Señor, nada más. Pero Satanás nos ha dicho: no, hombre, si la alegría está en hacer lo que vos querés, andar de noche ahí escondidito, trasnochando, robando, haciendo las jugadas ahí en el trabajo. Si sos cristiano y obedeces los mandamientos de Dios, te vas a amarrar, vas a perder tu juventud. Mi suegra cuenta que tenía una amiga que le decía: ¿y por qué manda a sus hijos a la iglesia si están jóvenes, que disfruten? Pues sí, eso es disfrutar. Amén. Tenga cuidado con lo que Satanás mete en nuestras mentes. Salomón no logró entender. Lo escribió, fíjese. el versículo que vimos la semana pasada, donde Salomón decía: ama a Dios, teme a Dios y obedécele, que es el todo del hombre, dijo. Y dijo Salomón: lo he probado todo, he tenido mujeres, posesiones y todo lo que me he querido dar gusto, y no encontré gusto en nada, dice. Cuando logré experimentar el gusto es cuando obedecí a Dios, dice. Ya pasaron ellos por ahí, ¿para qué vamos a ir a probar nosotros, hermano? Amén. En obedecer a Dios está el gusto, está la alegría, está la felicidad, está la paz, está el gozo que cuántos ahora andamos buscando. Amén. ¿Por qué no se pone de pie esta mañana? ¿Por qué no cierra sus ojos y medita en el Señor y lo que su palabra nos enseña? Que reyes pueden ir, vidas pueden ir, hombres pueden ir, pero por muy poderoso que algo pueda ser, si no obedece, será disciplinado. Si no obedece, nos lleva camino a la destrucción. Pero si obedecemos, tendremos toda la benevolencia de nuestro Padre y de nuestro Señor. Levante su mano esta mañana y dígale: Señor, a tus pies quiero estar rendido, Señor. En tu presencia, Señor, está el gozo que siempre he querido. No me alejes de ti, Señor. Jala mi corazón al tuyo, Señor.